serias preguntas respecto al tema humo que causó una tremenda conmoción en los medios de comunicación social, fundamentalmente en aquella época en la prensa, y en cuanto a Madrid se refiere, al menos en el diario Madrid. Fernando Sesma se reunía en un café madrileño con un grupo de interesados que le escuchaban como un auténtico contactado. Y las preguntas que se plantearon cuando se empezó a estudiar. Bienvenidos a la otra realidad. Probablemente los más jóvenes de los espectadores no lo recuerden, pero hace unos 20 años, von Däniken, el investigador y divulgador suizo, a través de dos libros y unos documentales, hizo muy célebres a las pistas de Nazca. Su hipótesis de que en el pasado peruano se construyó un aeropuerto para el aterrizaje de naves extraterrestres encandiló a toda una generación. Obviamente no son pistas de aterrizaje. Y ahí Däniken. Una tierra olvidada. Los cosacos iniciaron su conquista en el siglo XVI. Pero poco más. Siberia estaba a merced de la suerte. Y en aquel terruño, en aquel inmenso terruño, crecieron personajes como Rasputín. En una aldea llamada Prokoskoe. Hacia el año 1872, en esto es difícil siempre establecer una fecha, porque la vida de Rasputín está cubierta por la nebulosa. Esta noche comienzo este programa con la lectura de unas palabras mágicas, escritas por Leonard Cohen, que sin duda darán sentido al programa que os presento. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes. Y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas, ya no podéis cazarnos. Lo único que relevaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis en nosotros será derribado. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Mirad, esta noche pienso que a medida que uno se hace veterano, te vas dando cuenta de muchas cosas de esta vida. Unas, sin duda alguna, caen por su peso perdiendo toda importancia, como el miedo al que dirán o a lo banal del peso de eso de llamado el ego. Yo nunca lo he entendido. Ese ego que pesa demasiado en el zurrón del caminante, en los senderos de la vida. Estoy convencido esta noche en este estudio de radio que madurar es simplemente valorar. Se trata de despejar la X de la ecuación. Y sin duda, mirar al mundo con otra mirada. Pobre de nosotros, amantes de la radio y de la comunicación y del propio misterio que encierra esta vida, si olvidamos esta noche a los grandes maestros que forjaron los pilares de lo que hoy entendemos como la auténtica hoja de ruta de estos encuentros mágicos en torno a lo que nosotros siempre hemos denominado la hoguera radiofónica. Esta noche tenemos que lanzar el grito de demos al César lo que es del César, rememorando, entre otros muchos, al trío de ases que han sonado como referente de lo que os digo al comienzo de este programa. Ahí han quedado esas voces. José Antonio Alés, Jiménez el Oso y la voz eterna de un hombre de corazón humilde y grande como fue Juan Antonio Cebrián. Newton dijo aquello de «He llegado aquí hasta hombros de gigantes y nosotros, estos locos sin medidas que nos atrincheramos a esta cruzada de la radio aquí en el estudio, no podemos ni debemos olvidar el espíritu que nos une. Un espíritu, amigos míos, que fue forjado con la maestría de unos colosos que rompieron el duro hielo de la incomprensión, trazando en noches inolvidables encuentros radiofónicos de tal calado y naturaleza que aún hoy resuenan, como tiene que ser, en la noche como un trueno infinito. Y esta noche del mes de noviembre, donde lentamente el frío va apareciendo en nuestras vidas, creo que es el justo momento de dedicar este programa al reconocimiento de aquellos hombres y mujeres hacedores de un lenguaje paralelo de la crónica del mundo para llegar con curiosidad infinita hasta las más insondables pozos del misterio que han rodeado desde la misma noche de los tiempos al ser humano en este planeta. Y esta noche tengo una gran sorpresa para compartir con todos vosotros, recibiendo en este estudio a uno de los grandes de la investigación del terreno ufológico y paranormal de todos los tiempos de este país, un hombre que a su vez ha consagrado a la ciencia, como no podría ser de otra manera, como principio de vida, que tuvo las santas agallas de enfrentarse sin dudarlo a la gran barrera del convencionalismo impuesto por una sociedad de la época, en ocasiones incapaz de formular preguntas incómodas para el resto del dogma establecido. Y os hablo del gran comunicador Julio Marbizón Prenei. Debo de confesaros que yo fui un niño curioso, quizás silencioso y de carácter intimista, y quedé atrapado desde mi infancia en la lectura de la historia. Yo dibujaba mundos que solo hoy, siendo un hombre, puedo entender que eran el reflejo increíble de la capacidad de soñar de un niño. Entendí la realidad en forma de historias, porque el paso del tiempo, su eterno reloj de arena suena en forma de martillo, siempre golpeando el papel, escribiendo la crónica de un mundo palpitante, pero a su vez lleno de misterios desde las profundidades del cosmos a los abismos más insondables del corazón del ser humano. El corazón del ser humano, amigos míos, el más enigmático de todos los misterios. Esta noche confieso que ese es el espíritu de La Otra Mirada, la crónica del mundo de lo que yo llamo un tiempo de radio, y esta noche, en humildad, hace grande a la radio, haciendo grande a su vez a los grandes, a los colosos que un día marcaron el camino, o mejor dicho, una forma especial de entender esta vida. Otra mirada. Julio Marbizón Prenei nació en Sevilla el 26 de mayo de 1942. Estudió primaria y bachillerato en la Escuela Francesa de Sevilla y el curso preuniversitario en el Instituto de Isidoro de Sevilla. En 1966 opositó al Cuerpo Especial de Técnico del Instituto Nacional de Meteorología, obteniendo el número 1 de la promoción, incorporándose al Centro Meteorológico de Sevilla, donde prestó sus servicios hasta 1995. De 1976 a 1990 colaboró con Radio Sevilla. También presentó El Tiempo en Televisión Española y Canal Sur. Desde 1962 se interesó por los fenómenos paranormales y ufológicos. Así, en 1977 presentó una ponencia en el primer Congreso Nacional de Ufología de Barcelona e intervino como director y conferenciante en los tres cursos de paraciencias realizados en el Colegio de Médicos de Sevilla, organizados por la Sociedad Nicolás Norandes, de Médicos Escritores y Artistas de Sevilla, donde es socio de honor. También es miembro asociado del Centro Internacional de Sindonología de Turín y el Centro Español de Sindonología de Valencia, y organizador de la segunda Convención Nacional sobre la Sábana Santa, que tuvo lugar en Sevilla en noviembre de 1988, en colaboración con el escritor Juan José Benítez y el Centro Español de Sindonología. Fue también director del curso sobre la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo en los cursos de verano de la Universidad de Pablo de Olavide y ha pronunciado más de 1.600 conferencias sobre la Sábana Santa de Turín. Entre los galardones y reconocimientos que le han sido otorgados, destaca, por ejemplo, el Premio Defensa de Habla Andaluza, otorgado en 1988 por la Asociación para la Defensa de la Habla Andaluza. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio, y debo de reconocer que para mí es un momento especialmente importante en la historia de nuestro programa, porque para todos los que amamos la radio y la comunicación, recibir a nuestro invitado esta noche es un auténtico lujo. Desde Sevilla, al otro lado del teléfono, tengo el placer de saludar a don Julio Marbizón Prenei. Querido Julio Marbizón, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches. Bueno, pues Julio, usted es, eres, vamos a quedar que nos vamos a tutear con toda la pleitesía, todo el cariño del mundo. Yo lo Perfecto, prefiero. Julio. Lo acabamos de escuchar en su clave biográfica. En 1966 opositaba al Cuerpo Técnico del Instituto Nacional de Meteorología. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar proyectando precisamente este tema por aquí. ¿Por qué se declinó usted por el mundo de la ciencia, Julio? Bueno, yo siempre he hecho desde el cuarto de bachiller, entonces se elegía a partir del cuarto, se podía escoger o ciencia o letras, yo cogí ciencia y ya cogí ciencia para todo. Ciencia para todo. Hemos podido verlo, como hemos podido escuchar, tanto en Televisión Española como su largo periplo en Canal Sur. ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos profesionales de vida? Yo lo he pasado muy bien. Para mí ha sido un año de felicidad. Yo he disfrutado realmente con mi trabajo y creo que lo he pasado muy bien. Y no tengo ningún mal recuerdo en absoluto. Ni de Canal Sur ni de Telesur, ¿no? Muy bien. Ninguno. Hubo un momento en el que yo me hago la pregunta, ¿no? En 1962, como hemos escuchado, te interesaste por los fenómenos paranormales y ufológicos, al igual que lo hacemos nosotros en clave en este programa. ¿Cuál fue el detonante, sin duda alguna, en una época, permíteme la expresión, Julio, una época dorada precisamente para el terreno del propio misterio? ¿Cómo un hombre de ciencia un día decide, ¿no?, que tiene que indagar en estos ámbitos? Bueno, en verdad, yo empecé mucho antes. Porque lo primero que empiezo es por la parapsicología. Y empiezo por la parapsicología por una cosa yo ya estoy acostumbrado a que me llamen loco, o sea que me da igual. En aquella época investigar esto era de loco. Eso que ha dicho usted, la época dorada, no, todo lo contrario, nos trataban de loco y de visionario. O sea que le hemos abierto el camino a los que vienen ahora e investigan tranquilamente. Nosotros no lo podíamos hacer tranquilamente, nos costaba mucho trabajo. Yo me he criado en mi casa con un fantasma. ¿Con un fantasma? Y por tanto, sí, y por tanto, mi mente científica, mis pies en los suelos, a mí me decían que eso había que explicarlo, que era aquello. Y yo quería explicarlo. Precisamente estoy subiendo ahora un libro explicando esto, explicando toda la génesis de este fantasma. Porque los fantasmas, estos fantasmas de los que yo hablo, no de los fantasmas que parecen un muerto, no, no. Los fantasmas son una masa energética creada por alguien. Normalmente una mujer en edad de pubertad que capta el miedo, la tensión, la tristeza, la enfermedad de alguien y lo proyecta como energía. Y al ser una masa energética que hace cosas, la gente, como piensa que es alguien, le pone una sábana. De ahí viene lo del fantasma de sábana. Porque como no tiene forma, debajo tiene que haber alguien. Tiene que tener una sábana que lo oculte. Por tanto, no es más que una masa energética creada por alguien y que se realimenta con el miedo de la gente. ¿Esa manifestación la podían ver el resto de sus familiares, Julio? Mis familiares y los no familiares, los que han pasado en mi casa, y algunos ha pasado verdadero miedo. Cuando en realidad un fantasma no hace absolutamente nada. Cuénteme usted alguna de esas anécdotas que recuerde, que en un momento dado, Julio, digas tú, bueno, pues mira lo que ocurrió tal día, que llegó fulano y ocurrió esto, ¿no? Bueno, yo tenía un casi hermano, ya muerto el pobre, en paz descanse, Jaime Lobato, técnico de Radio Nacional, técnico del aeropuerto de Sevilla, un hombre también con la mente totalmente científica, digamos, dentro de la ciencia, y que era un hombre que le gustaba mucho mantener su ropa muy cuidada y demás. Y el día siguiente íbamos a ir a ver a nuestra novia, que estaba en la finca de su novia. Y entonces nos fuimos, mi familia estaba en Merena, pues fuera de Sevilla, y nosotros nos fuimos a la casa de Sevilla, a la casa de San Gregorio, que es donde estaba el fantasma, a dormir allí para el día siguiente salir para la finca en la moto ya desde Sevilla. Y él se quedó planchando unos pantalones en la planta, en la primera planta, y yo me fui a la segunda planta y estaba en los cuartos de baño. Y de pronto oigo una voz lastimera: ¡Julio! ¡Julio! Y claro, la primera planta tenía balcones que daban al patio y la segunda planta eran ventanas que daban al patio. Me asomo por una de esas ventanas y lo veo en un balcón mirando al patio. ¡Sube ya! ¡Venga! No, ¡sube todo! ¡Sube! ¡Déjate de estar por el patio! Y le digo, estoy arriba en la segunda planta. Levanta los ojos, me mira y me dice, entonces ese que está allá abajo, ¿quién es? Y yo, este es el fantasma. No te preocupes. Bueno, ¿Cómo vivió su reacción? Porque supongo que se le desencajaría la cara, ¿no? La reacción es que en mi cuarto siempre había dos camas. Una, mi madre primero me puso el dormitorio mío en una sola cama y después copió esa cama y puso otra para que siempre un amigo mío, si quería venir y dormir afuera, pudiera dormir en su cama. Esa noche dormimos los dos la misma. ¿Para qué vamos a deshacer dos camas y mañana tiene que hacerla otra vez? Pobre hombre, lo que tuvo que aguantar aquella noche. Julio. Y yo acabo que pasé con él al lado. ¿Cómo recuerdas año 1971 en un pueblo humilde de Jaén, como es Belmez de la Moraleda, el que se disparase la espoleta de uno de los casos, sin duda alguna, del terreno de la parapsicología más tremendos de la historia que nos ha acompañado? Yo soy lo primero que visita aquello. Y a mí no se me ha nombrado nunca en este asunto. Yo fui el que llevó a Germán de Alumosa en mi coche, para allí, y ya Germán se quedó encargado de este tema con Hans Wende, que vino de Alemania, y fue el que se encargó un poco más de este tema, y yo me desligué un poco de él. Pero cuando se hizo hace 25 años un congresito, por lo visto, en el pueblo, para recordar que yo, a mí no se me invitó, bueno, yo estaba cerca, y cuando ya me ha pasado, mi mujer no las conocía, me fui a verla. Y entonces hablé con el de la posada, que se acordaba de mí, y charlamos, nos reímos, hablamos del posible policía, que era un periodista, que fue el que montó toda la historia para cargarse aquello, diciendo que eran falsas y tal, pero que no. Uh-huh. Y la verdad es que yo conocí a María, María me conocía a mí mucho, y yo a la vi, bueno, cuando yo fui, yo volví a los 25 años, me la encontré allí, estuve charlando con ella, y estaba con ella, y yo conozco todo verme, todo el tema de verme desde el principio prácticamente. La inolvidable María Gómez Cámara, sin duda alguna el epicentro de toda aquella gran historia. Me ha llamado mucho la atención Germán de Argumosa y tú en el coche, llegando por primera vez a Belmez de la Moraleda para tocar con uno de los mayores casos de misterio, sin duda alguna, que hemos tenido, no solamente en España, sino un auténtico referente. ¿Qué pensaba Germán de Argumosa en los prolegómenos de aquel momento cuando estabais balbuceando, asomando directamente a aquel misterio? Lo que pensábamos todos, aquello era una proyección de María. María era realmente la que proyectaba eso, que hacía esto. Yo voy a decir una cosa que, como he dicho, me tratan de loco, me da igual. Yo sé lo que he visto y me da igual, lo cuento. Yo he visto una cara en el suelo girarse, estar de frente y ponerse de perfil. Pero prácticamente a tiempo real, en pocos segundos cambiar. ¿Viendo, mirándola? Bueno, y a partir de aquel momento, querido Julio, ríos de tinta, ¿no? Hablaban de lo que estaba sucediendo. Ya acuérdate de la campaña de desprestigio que se montó en torno, ¿no? Las caras, los caras, etcétera, ¿no? Sí, se mandó un periodista que la gente creía que era un policía, era un periodista que montó un show en un conocido periódico. Por orden político de aquella época, que había que callar aquello y se intentó callar. Ahora te voy a preguntar, porque evidentemente también en el terreno de la ufología tú has escrito líneas muy interesantes en grandes investigaciones, ¿no? Pero vámonos un poco a la, digamos, un poco a la antesala. Tú me has referido en unas numerosas ocasiones en esta entrevista que os llamaban loco por doquier. ¿Era tan difícil poder decir o analizar o poner encima de la mesa el análisis y decir, oye, si esto no tiene respuesta, vamos a intentar buscar algún tipo de respuesta? El rechazo social se ha mantenido, la sonrisita de medio lado, esto es que están locos perdidos, es que... Y sin embargo, un hombre de ciencia como tú, ¿no? No. Eso ha cambiado mucho. De la época mía ahora ha cambiado mucho. La gente ahora puede ir a hablar tranquilamente de OVNI, no hay problema. Hay grandes programas, gente dedicada a hablar de esto. Y la mitad de las veces, pues, más valía no oírlo, pero bueno. Perdónenme, pero yo cuando tengo un micrófono delante soy un cable pelado. Porque... hablo muy claro y tengo ese problema. Pues se te agradece. Hablo demasiado. Soy muy viejo y ya hablo de lo que me da la gana y como quiero. Viejo no, perdona que te interrumpa, querido Julio. Viejo no, digamos veterano es la palabra que yo quiero subrayar. Vieja se hace la palabra. Yo tengo ya 80 años, o sea, yo soy un viejo. Que eso no me lo quita nadie. Y a esta altura, bueno, como tú subrayas, no te da miedo a decir lo que tengas que decir sin cortafuegos. Nunca. Bien. Nunca. Nunca me ha dado miedo. Siempre hablo claro. Y alguna vez se me ha ido muy mal, pero bueno, me da igual. Sigo siendo el mismo. Pues bien, en aquella época a nosotros no nos recibía nadie. No quería nadie hablar con nosotros. No quería nadie... Por supuesto no dábamos nombre, guardábamos el secreto de todo, pero hasta que se fueron dando cuenta, efectivamente nosotros, por lo menos nosotros, el grupo que yo trabajaba, era serio y no daba nombre y no daba publicidad y no se reía de lo que la gente decía, a partir de ahí la gente empezó a abrirse un poco, pero eso nos costó años. Y ya después... La gente de actual, pues no, al revés, ahora lo reciben de maravilla, porque no hay problema, porque es interesante que hasta que viene el nombre de uno, porque aquí uno tiene su minuto de gloria. Claro. Julio, ¿era incompatible mezclar en el ámbito profesional un hombre en medios de comunicación como tú, con un claro y absoluto reconocimiento en su faceta profesional como meteorólogo, esa otra vertiente, esa otra necesidad de querer indagar en estos asuntos entre tus compañeros? ¿Cómo era la sensación? No había ningún problema, ningún problema. A mí nunca nadie me ha dicho nada. Bueno, miento, una vez, en el aeropuerto, dando el servicio en el aeropuerto, había el avión que nosotros llamamos el Golfo, que venía de madrugada de Madrid a las 2:00, a las 3:00 de madrugada, y después seguía para Málaga. Le llamábamos el Golfo, y estaba el coronel del aeropuerto esperando conmigo en la terraza del aeropuerto a la llegada del avión, porque él se iba para Málaga. Cuando hay una inversión térmica, es decir, cuando la temperatura, en lugar de bajar cuando sube en la atmósfera, aumenta, lo que se llama una inversión de temperatura, que a veces ocurre, en los radares da un punto como un objeto, como un avión o como un objeto. Entonces me llamaron de Constantina, de Bolero, el radar que hay allí, y me llamaron a la oficina. Oye, Julio, ¿hay inversión de temperatura? No hay inversión de temperatura. Bueno, por lo que sea, se lo está acercando y va para el aeropuerto de cabeza, o sea que lo vaya a ver. Efectivamente, en la terraza estábamos, el coronel y yo, llegó una bola blanca, rozó la pista, se levantó otra vez y se fue. El coronel se volvió y me dijo, eso es un ovni, pero como usted lo cuente, lo empapelo. Bueno, ¿qué momento eso? ¿Estábamos hablando del año aproximado, Julio? Por los años 70. En el año 70, madre mía. Y te tuviste que guardar riguroso silencio hacia lo que habéis contemplado. Bueno, a lo, ya lo he contado muchas veces. Okay. Me da igual. Julio, un hombre tiene su lado romántico, ¿no? Un hombre que ha mirado los cielos siempre desde una perspectiva científica a través de la meteorología, un día se llega a la conclusión de que en este vasto universo en el que vivimos hay algo que no podemos estar solo. De alguna forma en los cielos, como claramente nos acabas de decir, algo ocurre. Bueno, dime. Perdón, yo nunca he dicho, cuidado con esto, que... Yo nunca he afirmado que esto sea extraterrestre. La teoría extraterrestre es una de las teorías, la menos mala, la menos insatisfactoria, la que menos fastidia nuestro ego. Pero hay muchas más teorías, no solamente la teoría extraterrestre. Han corrido ríos de tinta y diferentes versiones. Déjame ponerte un caso. Uno de los casos referentes a los que tú siempre haces mención, y valga al César lo que es del César en relación a la fotografía, ahora me vas a entender. Año 1975. Expediente ufológico. El Condesito era una finca ubicada en la localidad onubense de Rocaina, que en su apacible calma un día vio quebrantada esa quietud con fenómenos de difícil comprensión. Los fenómenos luminosos en la zona del Parque Nacional de Doñana, en las localidades andaluzas de Huelva, Cádiz y Sevilla, son conocidos desde hace décadas. La proximidad de las instalaciones del INTA en Mazagón, Huelva, y las pruebas e experiencias aeroespaciales que en ellas se realizan han sido causa durante décadas de confusiones con los llamados objetos no identificados. Es hoy día, e incluso hay que saber muy bien separar los casos OVNI en la zona de aquellos que son etiquetados como tales y que realmente son producidos o provocados por una de las experiencias llevada a cabo en INTA en la zona. Año 1975, el humanoide del Condesito, junto con un grupo de personas como Manuel Osuna, Julio Marbizón, evidentemente, Rafael Díaz, Roberto Pozuelo, Francisco Peláez, etcétera, acudís a la investigación de unos hechos que se están produciendo. ¿Cómo recuerdas tú aquel expediente? Bueno, eso fue un trabajo muy largo, de más de 2 años de trabajo, de visitas, de no dormir de noche, haciendo fotos y haciendo cosas, y en el que se sucedió algo extrañísimo. Por eso digo que no se puede decir que sea extraterrestre. ¿Qué fue lo que sucedió, Julio? Ocurrió, lo más extraño que sucedió todo es que ahí yo empecé a meterle ciencia a la investigación. Entonces, cuando fueron ocurriendo cosas, fui buscando soluciones. Por ejemplo, la primera noche que fuimos, lo único que llevábamos eran las radios de los coches, y se estropearon las radios de los coches. Entonces no conseguíamos hablar o escuchar ninguna emisora de radio durante un rato. Al rato volvía a funcionar perfectamente todo. Entonces, al siguiente vez me llevé una emisora que me hizo un amigo de Jaime Lovato, que dije antes, que era técnico de radio, de Radio Nacional. Me hizo una emisora que podía trabajar con la batería del coche, en la que grabamos una serie de secuencias matemáticas más lógicas para ver si emití, y lo fuimos emitiendo. Las radios nunca se estropearon más, nunca, ni una noche más de las muchísimas noches que fuimos. Pero esa noche puse un magnetófono, y el magnetófono recibe una grabación. Cuando he vuelto a llevar el magnetófono, nunca más ese aparato recibió información, nunca más. Pero como había habido un movimiento cerca del aparato, como el micrófono, y no había nadie a la vista, a mí se me ocurre llevar película infrarroja. En aquella época era dificilísimo obtenerla por el problema de la policía, porque no se podía conseguir ninguna cámara con lentes infrarrojas, ni mucho menos. Teníamos que usar unos filtros, y el carrete había que estar en tenerlo en el frigorífico y llevarlo casi en frigorífico al sitio para ir a trabajar. O sea, bueno, era realmente complicado. Además, realmente complicado, y el uso y el miedo a que la policía incluso nos preguntara que para qué lo íbamos a usar. O sea, que había de todo, ¿no? Nos estábamos jugando un poco de todo. Llevo eso, la cámara de fotos. Por fin, cada vez que yo hago la foto hacia el magnetófono y tiene respuesta, sale el condecito, la cara del condecito. Por más que sea que le hice foto al magnetófono, nunca más conseguí nada. Cuando utilicé la cámara para mirar al cielo, por primera vez al cielo, en vez del suelo, la cámara graba cosas. O sea, que los aparatos técnicos que llevábamos solo funcionaban una vez. Interesante. Y ya si los llevábamos, nunca funcionaban más. Es como si al ratoncito le fueran cambiando el itinerario del laberinto para conseguir el queso. Bien. Hoy te lo cambio por aquí, a ver qué se te ocurre. A ver qué hace. ¿Ha hecho una cosa nueva? Te doy una respuesta. Vale. No ha hecho nada nuevo. No te doy respuesta. O sea, es decir, yo te tengo que preguntar esta noche, ¿quién observaba aquí? No lo sé. Interesante. No sé. Has dicho que habíais secuenciado una lógica matemática que transmitía a través de la radio en algún código, de alguna manera con la esperanza de que aquella respuesta tuviese una contestación, digamos, de carácter inteligente, ¿no? Y sin embargo, sí, todo lo que estaba ocurriendo después viene a demostrar que de alguna forma os sentíais observados. ¿Cómo era la reacción entre los compañeros en aquellas noches? Pues no había reacción. Estábamos un poco sobrepasados, la verdad. Los pocos que íbamos de noche, Eliodoro Contreras fue más porque vivía en Rosiana y estaba al lado, fue más veces, pero las veces que hemos ido Manolo Zuna y yo, estábamos realmente casi siempre Manolo Zuna y yo solos. No pienses que éramos un grupo grande. Un grupo grande solo se produjo a los 20 años de obtenerse la foto del condecito. Nos volvimos a reunir allí un grupo en el que había un fotógrafo profesional muy conocido, profesor Ernesto Almendro en Tomares, estaba Juan José Benítez, estaban nuestras mujeres, estaba el hijo de este fotógrafo, estábamos unos cuantos allí. Y empezaban a pasar cosas extrañísimas. Los disparadores que teníamos para hacer la foto con exposición, los disparadores del atiguillo que teníamos de las cámaras, se nos fueron rompiendo a todos. ¿A todos? A todos. La cámara de Juanjo, que no tenía disparador, disparaba sola, se hundía solo el botón de disparo, se hundía solo. ¿Qué explicación le podéis dar con pues el paso del tiempo? No, ninguna. No soy capaz de explicarlo. En el libro que cuento la historia, la verdadera historia de Condesito, porque X ha tenido la valentía, por no decir otra cosa, de escribir un libro sin haber estado allí nunca. Ya, yeah. Te entiendo. Y le han dado un premio. Bueno. Y ya mi amigo y un señor de televisión hizo un programa sobre Condesito y ni siquiera me invitó a mí. Invitó a gente que no había estado nunca. Bueno, ¿y cómo que no te invitaron siendo tú el autor de aquella mítica fotografía? Y usaron mi foto. Y a partir de ahí lo que hice fue hacer copyright y pagarlo y se acabó. Ya no sale más la foto. Claro, evidentemente. Oye, Julio, ¿cómo fue tu reacción? Entonces unos amigos, amigos me dijeron, oye, Julio, ya está bien, escribe tú la verdad, el libro, y públicalo y di la verdad de lo que ha pasado, porque tú eres el que lo ha hecho. Bien. Y lo escribí, y ese libro está escrito, que es la verdadera historia de Condesito. Bueno. Es que me resulta increíble, sobre todo viviéndolo de primera mano con el auténtico protagonista, ¿no? Julio, ¿cómo fue tu reacción al ver la fotografía una vez de vuelta a casa, al ver aquella mítica foto con la iluminaria? Perdona. La foto no las vemos nunca después de vuelta a casa. El carrete de infrarrojo en aquella época solo se revelaba en Madrid. En Madrid. Y temiendo que nos cortaran, porque eran diapositivas, lo que yo usaba era fotos en diapositivas. Lo que yo temía que me cortaran un cliché y que ya ese cliché lo perdiera. Por lo tanto, exigía que me devolvieran el carrete entero, sin cortar y sin montar en diapositivas. Bien. Para que no pudiera faltar, ninguna. ¿Hubo en algún momento alguna pregunta extraña de decir, oiga, ¿de dónde ha tomado usted esta fotografía? No hubo respuesta en ese sentido. Nunca. Y lo que sí hacíamos era meter fotos. En la foto 7 se he puesto a mi hijo. En la foto 14 he puesto a mi mujer. Bien. Para que cuando ese carrete volviera, fuera de verdad nuestro. Bien. Tú al recibir. O sea, que todo eso hacíamos para poder garantizar que lo que veíamos era lo que nosotros habíamos hecho. Tenemos que recordar la España de por entonces, ¿eh? Año 1975, señores, ¿eh? Utilizando un material de vanguardia, unos hombres estudiando lo que estaba sucediendo en una finca como es el Condesito. Yo he sido el que, y perdona que me ponga la medalla, he sido el que ha metido el infrarrojo en la ufología, he sido el que ha mezclado la parapsicología con la ufología, que hasta entonces no se mezclaba. Todo eso lo he hecho yo, para poder una medalla. Bien. Hasta el mítico José Antonio Alés, en la cadena SER con aquella medianoche, estuvo muy pendiente de vuestras investigaciones. ¿Cómo recuerdas tú a aquellos pálpitos radiofónicos, querido Julio? No, a José Antonio Ale lo conocemos nosotros, Manolo Zuna y yo, cuando empezamos con el Condesito, porque vimos una luz sobre el Rocío, que estaba ocurriendo el Rocío Chico, y nos acercamos allí. Y nos encontramos entonces con un señor que se llamaba José Antonio Biosca, que es su nombre. Pues entonces, no sé si ha muerto, creo que ha muerto, lo siento, y que en paz descanse si ha muerto. La verdad, este hombre veraneaba allí. Entonces, este era fotógrafo, en aquel momento era fotógrafo de quirófano. ¿Fotógrafo de quirófano? Bien, bien. Sí, fotografiaba operaciones y cosas así. Trabajaba en Hoch, en la casa Hoch, en el laboratorio, y también vendía medicina y trabajaba con los médicos, sobre todo de corazón. Y entonces, como él estaba en Madrid, y él tenía amistad con un laboratorio fotográfico, pues nosotros lo fuimos introduciendo en este tema. Oye, mira, ¿por qué no vas y hablas con Germán de Argumosa de parte nuestra y le dices esto? ¿Por qué no vas a ver a Fernando Jiménez de Oso de parte nuestra y le dices esto? Y nosotros lo metimos en los fotógrafos. Así entra Antonio José Alves. Pues un detalle que no conocíamos. Yo por lo menos no lo conocía tal cual me lo estás contando, Julio. Por eso te estoy diciendo que esta noche hablar con uno de los grandes divulgadores, uno de los grandes veteranos, como eres tú en este terreno, no nos puede que provocar más que vértigo. Las conclusiones sobre aquel fenómeno que estabais viviendo, o mejor dicho, vamos a ampliar un poquito el espectro, ¿no? Cuando se habla del terreno de la ufología, tú esta noche me lo has subrayado, no necesariamente tenemos que entender solamente la génesis extraterrestre, sino otras posibles derivadas que puedan darle explicación a este enigmático fenómeno que aparece evidentemente en los cielos de todo el planeta. ¿Dónde, por qué hay gente que rechaza lo que muchas veces es absolutamente evidente? Y hay otros que postulan todo lo contrario. ¿Por qué no puede haber un nexo en el que podamos analizar de una manera un poco más serena, ¿no? Como vosotros, hablo, por ejemplo, 1979, ¿no? Primer Congreso Nacional de Ufología en el que tú participaste y fuiste sin duda alguna propulsor. ¿Por qué no hablar desde un terreno en un consenso con el paso de los años? ¿Cuál sería tu receta, Julio? Mi receta fue la que hicimos, que fue maravilloso. En el curso de verano de la Complutense en Madrid, en San Lorenzo de Escorial, hicimos un curso sobre OVNI. Juanjo fue el director y yo era el secretario. A Juanjo le habían puesto a parir en periódico, pero pues de verdad, con cosas personales, con ataques personales, de una forma increíble, y lo tenían hundido por completo, tanto que sí, que me dice, yo no puedo cerrar el curso. Ciérralo tú, y el discurso del cierre del curso lo doy yo, y pego tal caña que mi mujer cuando lo leo me dice, borra la mitad, no se puede dar tanta caña. Las mujeres siempre procuradoras, ¿no? Intentando, ¿eh? Las mujeres procuradoras, ¿no? Intentando. Pero nos llevamos una alegría grande. Primero, fuimos el segundo curso más asistente de la Complutense de Madrid ese verano. El primero fue sobre Franco. Bien. Y el segundo nosotros. Y cuando se terminó el curso, se levantaron unos señores mayores que nos dijeron, mire usted, aquí tenemos un grupo que somos catedráticos de universidad, médicos, científicos. Y hemos venido pues, para ver esto, para ver un poco de esto, a ver cómo era usted. Cuando hemos visto cómo han tratado ustedes esto desde el punto de vista científico, desde el punto de vista sin dogmatismo, sino estudiándolo seriamente, estamos encantados. Nos vamos encantados de este curso. Pues había hecho un curso paralelo de una entidad cantillón en el curso, y ellos fueron allí y dicen, no lo que se ha hecho en el otro lado, que es verdaderamente vergonzoso lo que han hecho esos señores, comparándolo con lo que han hecho ustedes. A mí eso para mí fue el cierre más bonito que me han hecho en mi vida. El argumentario evidentemente señalaba por sí solo, ¿no? A la naturaleza de lo que habíais expuesto, ¿no? O sea, estos son hombres de que se visten por los pies, hombres de ciencia y hombres que saben poner los asuntos sobre el terreno. Sin embargo, como tú me has señalado, el pobre JJ salió escamado, ¿no? Lo personal por haber recibido, y no es la primera vez, uno de los grandes, bueno, digamos divulgadores, ¿no? De ese misterio de los cielos, Juan José Benítez, y que ha tenido que soportar a lo largo de su vida, pues evidentemente todos los dardos envenenados que le han sabido enviar y unos tantos más, ¿no? Sí, pero muchísimo. ¿Cuáles son los casos a posteriores que dentro del terreno tanto de la ufología o de la parapsicología que tú a estas latitudes tú no puedes olvidar y que te siguen sonando en la cabeza como diciendo estos son los pilares fundamentales que vienen a demostrar de que hay respuestas incontestables que nos rodean en la vida? Mira, hay un hecho que de verdad a mí me emocionó porque me veo fuera de juego por completo, y ese se lo recuerdo como algo excepcional. Un verano en Cerro del Hierro, ahí en Araní, pues había un curso de verano de los niños de Medina de la Jarafe. Mi vida estaba prácticamente unida al pueblo de Medina de la Jarafe, durante mi vida casi vivir allí, y soy que yo cogí mi dinero. Entonces, pues me invitaron a que si fuera ya a cerrar una noche de esta de campamento, de fogata, de hacerla allí y que hablara de ovnis a los chavales. Pues bien, estoy hablando de ovnis a los chavales, le estoy explicando, todo oscuro, encendía las fogatas allí, una noche de campamento, y de pronto, detrás del Cerro de Hierro, aparecen una bola grande y dos bolas pequeñitas, chicas detrás. Ellos no lo ven porque están haciendo un arco y están de espalda. Y yo estoy de frente. Tú sí lo podías ver. Yo lo estoy viendo venir hacia nosotros. Y lo único que digo es, qué bonito. Y entonces se vuelven. Los ven pasar por encima de nosotros en absoluto silencio. Aquellos despacito y en absoluto silencio pasan por encima. Me dan un aplauso y me dicen, ¿cómo lo has hecho? Bueno. Yo digo, yo juro que yo no he hecho absolutamente nada. O sea, eso se metió en las líneas aéreas. Llegó a Lisboa, llegó a los centros de control, las protestas, los aviones con problemas. Metido se vio en toda Andalucía y parte de Portugal. Durante más de 3 horas estuvo paseándose tranquilamente. No solo fue en el Cerro del Hierro, fue por todo el sur de Andalucía. O sea, quedó reflejado en todos los radares, evidentemente. En todos lados, en todas las líneas aéreas, protestando que había tráfico, qué tráfico era aquel, que de dónde venía. Pues, horroroso. Y creo ahí, y a mí aquello me emocionó porque estando hablando de ovni y que te aparezcan 3 ovnis, y yo, los chavales, te diría, ¿cómo lo ha hecho? Y qué bonito, ¿cómo lo ha hecho? Yo no lo he hecho, mi alma. Yo no soy capaz de hacer eso. O sea, ellos mismos pensaron que eran parte de tu exposición, como diciendo, sí, un fenómeno. Madre de Dios. Estamos hablando del año aproximado, querido Julio. Uno de los años 80. Año 80. Otros casos, por ejemplo, de la ufología española, evidentemente, sin duda alguna, de absoluta relevancia. El caso Manises, por ejemplo, que del que tanto se ha dicho, se ha escrito. Tanto los que defienden una versión como defienden lo contrario. Siempre hay... Ese no lo he investigado. No lo has investigado tú. Julio, decía aquel que daría todo lo que sé por saber todo lo que desconozco. ¿Cuánto sabrán las autoridades militares sobre las 1000 denuncias que sobre las apariciones en los cielos? Hablemos solamente de España, porque ya no hace falta que nos vayamos al gran libro de la ufología norteamericana, que vamos viendo cómo va descapando, ¿no?, sus expedientes, ¿no? Yo he conseguido algo que yo creo que no ha conseguido nadie hasta ahora, me parece. Creo que no lo ha conseguido nadie. Yo tuve una época que hacía servicios en Morón. Y el coronel de Morón, que en paz descanse, era un hombre de una mente muy abierta. Y me dijo, yo era capitán, la meteorología estaba militarizada, era capitán del ejército del aire. Me dijo, oye, mira, tú puedes darnos una conferencia de ovnis una mañana a los oficiales. Y yo, sí, mi coronel, sus órdenes. Yo, por supuesto, que le doy una conferencia cuando usted quiera. Ahora, yo le dije, pedir una cosa. El 2D, ¿usted sería capaz de sentar a los pilotos a que contaran su experiencia de los escambos que ha habido de salir las aviones a perseguir ovnis? Lo vamos a hacer. Y conseguir sentar a 5 oficiales del ejército aéreo. El coronel me dijo, tú vienes y vestido de uniforme. Y fui vestido de uniforme, lógicamente. Juanjo Benítez y Fernando Jiménez de Oso se grabó y se publicó en el programa de Fernando Jiménez de Oso. Y eso no lo ha conseguido nadie. Que los pilotos cuenten cómo han perseguido un ovni. Me lo quiero imaginar. ¿Cómo eran las caras de Juanjo y JJ? Imagínate. Está grabado y está en los programas de Fernando. O sea que... ¿Cuánto han aportado, nombres propios que han aportado a la historia de la ufología en España? Porque qué huérfana sería sin contar con estos nombres a los que tú me haces mención, ¿no, querido Julio? Hombre, por ejemplo, Fernando, un hombre que era un divulgador increíble, y que era, y con aquella personalidad que lo caracterizaba, ¿no? Un hombre serio, al mismo tiempo afable. Bueno, serio porque lo conocía. Tenía un sentido del humor increíble. Un sentido del humor inglés, ese sentido del humor serio, pero increíble, que tenías que partirte de risa con él, ¿eh? Bueno, pues supongo que sería, evidentemente, para los que bien lo conocieron, parte de la inteligencia. Permíteme que subraye un poco así la forma de recordarlo así esta noche. Querido Julio, entrando en esta otra faceta de la entrevista, teniéndote esta noche a bordo del viejo galeón de las ondas de la radio, que es como nosotros llamamos a la otra mirada, quiero reiterarte nuestra emoción, ¿no?, por tenerte con nosotros en este momento. Mira, vamos a tocar otro palo que tú eres un auténtico especialista. Das cátedra. Te voy a poner un pie forzado, ¿no? Pedro entró en el sepulcro y al ver que no había el cuerpo, dijo una frase que pasaría a la historia de la humanidad. Vio y creyó. No. Está bien lo que has dicho, pero es que eso hay que matizarlo mucho. Si me permites, sí, sí, te lo explico por yo. Por favor. Vamos a ver. Los apóstoles huyen como perros cuando cogen a Jesús. No queda ninguno, desaparecen. El único que queda es Juan. Y Juan es el único que va al entierro con Nicodemo y con José de Arimatea. Por lo tanto, él sabe cómo ha dejado el cuerpo envuelto en la sábana y con la tela, la tira de tela que hace que lo envuelve desde los pies hasta la cabeza helicoidalmente en el cuerpo para pegar la sábana al cuerpo. No sé si me explico. Te entiendo. Bien, él sabe eso y sabe cómo ha dejado el sudario aparte, en otro sitio, doblado aparte. Es el único. Pedro no ha estado allí nunca. Pedro no ha visto eso. Él llega corriendo y no entra. Pero desde la puerta ve. Desde la puerta puede ver. Y mira. Y espera que llegue Pedro. Pedro entra y mira. Pero Pedro no sabe nada porque Pedro no ha estado allí. Pedro no ha visto aquello. Para él es nuevo. Y es cuando entra Juan. Y cuando Juan entra y ve cómo están las sábanas, que es como él las ha dejado, que no se han tocado, pero que el cuerpo no está. Ve y creyó, vio y creyó. Es decir, es tres palabras traducidas a nuestro andaluz sería, coño, ya me he enterado. sin duda alguna. Julio, y perdón por el taco. Hay que hablar con... Bueno, estamos entre amigos, nunca mejor dicho. Julio, leo textualmente, mira. No hay duda de que la síndone y su imagen es un objeto en que sus múltiples metamorfosis a lo largo de la historia ha sido capaz de suscitar una emoción, desde sus mismos orígenes en tiempos del emperador Tiberio hasta hoy, de tal modo que su autenticidad no constituye un problema esencial para la Iglesia. El mismo Pablo II decía, no es una reliquia sino un icono. Es un símbolo, si se quiere, especial, diferente e inexplicable. Y como todo símbolo, para vivir necesita de quien lo vive y quien lo revive a través de la historia que lo relata. ¿Cómo llamo esta poderosa historia, maravillosa, este icono a las puertas de tu vida, convirtiéndote sin duda alguna en un auténtico erudito sobre la sábana santa? Pues mira, la noche del 22 de noviembre de 1973, que hace una ostensión televisiva, porque en casi todos los países de Europa, o los principales países de Europa, se emite un programa sobre la sábana santa, y yo me encuentro, que para mí hasta ese momento ha sido una reliquia. Yo soy creyente católico, apostólico, romano y practicante. Lo digo de entrada. Pero yo no he estudiado la sábana santa desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista científico. O sea que yo, la sábana santa para mí es una tela que tiene una serie de propiedades científicas que no tienen explicación. Punto. El decir que ese hombre de la sábana santa es Jesús de Nazaret, no lo puede decir nadie. Eso ya es un problema de fe, no de ciencia. Se podría se podría, posiblemente se podría obtener ADN mitocondrial, que es imposible, pero vamos a suponer que se pudiera. Y se pudiera obtener un ADN mitocondrial, un ADN de la madre. Bien, ¿con quién se compara? Luego, científicamente, no se puede decir que Jesús de Nazaret. Es el hombre de la Sábana Santa. Y a mí interesado, el hombre de la Sábana Santa. Como fe es aparte, pero eso ya es fe. Por eso la Sábana Santa se estudia desde el punto de vista, desde el punto de vista científico. Y la estudio desde la ciencia. Y hay 300, más de 300 pruebas a favor, una sola en contra. Y ya está contestada, ya nadie se la cree, ni los mismos que le hicieron, que era del carbono 14, que ya ni ellos se lo creen, puesto que el profesor de Oxford ha dicho, habría que repetirla porque no se ha hecho en condiciones buenas, por lo tanto ni ellos se lo creen. Por tanto, ahora mismo hay que decir que la pelota está en el tejado de aquellos que quieren demostrar que es falsa, que lo demuestren que es falsa, que demuestren. Hay una serie de fechas, Julio, repasando la historia de este humilde paño, que viene a concatenar una historia sin duda alguna. Ya en sí misma historia es simplemente apasionante. Y déjame repasar contigo para Abuela Pluma. 1901-1902, el gran profesor de Las dice que, que siendo ateo, esta sábana envolvió muy probablemente al Jesús de Nazaret y fue expulsado por ello de la Academia Francesa, como te hemos visto a ti expresar. El pobre hombre se la llevó directamente a la cara por pronunciar aquellas palabras. Otros, tendríamos que viajar al año 1998, aquel abogado llamándose Segundo Pía, amante de la fotografía como lo eres tú, como lo somos todos. Bueno, pues... 1898, Segundo Pía, como decimos... después de pedir la autorización, ¿no?, a la casa de Saboya. Correcto. Hace aquella... Que era la dueña de la sábana hasta 1980. Que pasa a la iglesia, que es cuando pasa a formar parte. Y cuando la cede al Papa, y cuando se entrega, cambian la frase y cambian la del Papa por la Santa Sede. Bien. Por lo tanto, y cuando el Simeón de Bulgaria sale y le pregunta al camarlengo por qué han cambiado la frase cuando mi abuelo se la regala al Papa y usted ha dicho Santa Sede, y le contesta: el Papa pasa, la Santa Sede no. Interesante. Interesante esto como lo dice así Julio. Sin duda alguna... Claro, porque si se regala Santo Padre, un sobrino puede decir es mía. Claro, evidentemente hubiese sido a título personal, ¿no? Sin embargo... A la muerte, la heredo yo. Y menuda historia, porque Julio, Segundo Pía viene a demostrar desde un criterio, digamos, científico, al revelar aquella fotografía, lo que ocultaba el paño, ¿no? Lo que ya se intuía, ¿no? Viene a justificar toda la trayectoria y la iconografía, ¿no?, que hace cambiar incluso desde el propio siglo VI lo que era la propia interpretación de la cara del propio nazareno, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, salen amigos y enemigos, claro, contra el propio dogma de la fe. Haber dicho que era correcto o no hubiese podido dilapidar un poco los pilares del propio cristianismo. Te he visto defender muy vehemente cuando tú mismo te ríes a carcajadas cuando dices que Leonardo no tuvo absolutamente nada que ver. Hay gente que sigue postulando de que fue Leonardo, ¿no? Incluso algún historiador famoso. Bueno, es que imposiblemente te he visto decir que solamente por la fecha de nacimiento de Leonardo tendría 10 meses solamente cuando se hace la... Si tenemos un documento de 1453 en que la sede la vende o la traspasa, no se sabe, no queda claro, a la casa de Saboya, Margarita de Charny se la da a la casa de Saboya en 1453, ¿eh? Leonardo nace en 1452. Claro, es que no tiene posibilidad alguna, ¿no? Si el Leonardo con que la pinta con 10 meses, porque tardaría menos 2 meses en pintarla, ¿no? La pinta con 10 meses y la barba que tiene, que dicen que es él el que está, es que le creció la barba al niño de, con 10 meses. Yo creo que no hay por dónde coger esto, ¿no, Julio? Por evidentemente. Tendríamos que ir saltando porque, claro, vamos a puntearlo de una manera un tanto rápida, ¿no? Año 1978, tú lo dices, ¿no? El mal llamado grupo de la NASA, que no eran de la NASA, sino el grupo STURP, que construía algunos de los miembros con un material prestado al primer análisis un poco más, digamos, más profundo, bueno, ¿no? Pero material prestado, pero no por la NASA, sino por empresas particulares. Sí, incluso. Esa es otra historia. Incluso algunos de ellos hipotecando sus casas para ver qué es lo que había detrás, ¿no? Sí, señor. Hay un libro de Heller, que no está traducido al español. Yo lo he traducido. Yo lo tengo traducido, pero claro, no lo puedo publicar. Pero lo tengo traducido para el grupo mío, que estábamos reunidos para que lo pudieran leer. Y él lo cuenta la historia. Que ellos no tenían ni un duro. Que los pobres estaban hechos polvo. Que tuvieron algunos hipotecados, que vender coches. A poder ir. Menos mal que Daniel Rolfe hizo una película sobre la Sábana Santa y los llama y les dice que les paga si actúan ellos en la película, y actúan todos para poder coger dinero para poder irse a Turín. Sí, aquello estaba sujeto con alfileres, nunca mejor dicho. Mítico cuando... Y los aparatos son prestados por empresas particulares. Yeah. Sin embargo, trabajan durante 5 días y noches consecutivas, que era el tiempo que le habían ofrecido, para poder analizar el paño, ¿no? A partir de ahí... En lo que se conoce, en la forma que se conoce, en camas calientes. En camas calientes, te he visto referirlo en alguna ocasión así. Sin duda alguna hay un antes y un después en el criterio, digamos, un poco más científico, en la forma que estudiaban la propia orografía del tejido, viendo de que no tuvían ningún pigmento y demás. Viene a demostrar que de alguna manera algo extraño tuvo que ocurrir. Evidentemente la eyección de una energía en ambas polaridades, tanto vertical como en ambas caras del propio paño, que tuvo que arrancar en el interior del interior del cuerpo. Claro, es que la ciencia sigue sin podernos dar una explicación de cómo pudo plasmarse de aquella forma. A mí, de forma muy exquisita, te he visto en alguna ocasión referirte a una sombra que dejó la explosión de Hiroshima sobre... Hay sombras parecidas, como toda esa radiación que de alguna manera destruyese al ser humano, pero sin embargo quedase reflejada como una especie de positivo o negativo, según como se quiera mirar, lo que era la dimensión humana, ¿no? Julio, tú cuando sigues observando al paso de los tiempos imperecedero, ¿no?, la imagen de ese hombre barbado, brutalmente lacerado, de aquel momento, ¿qué se te suscita en el interior? Yo ya la tengo tan vista, tan mirada, tan observada, tan estudiada, tan que ya he perdido quizás hasta la emoción. La emoción que tuve las primeras veces, ya lo miro desde la ciencia, de tal manera, buscando cosas pequeñas, que se ven, que están ahí, que la gente no las ve. Yo tengo en casa una copia de la Sábana Santa a tamaño natural. ¿A tamaño natural? La tengo, me la regalaron. Sí, sí, me la regalaron. En dos mitades, cortada en dos mitades, la parte frontal y la parte dorsal. Me la regalaron y está un poco, digamos, saturada de color. Está para que se vean mejor las cosas, ¿no? Y hay veces que la miro y me quedo asombrado. Yo lo suelo llevar a las conferencias, la pongo, la enseño, y realmente me asombra. Es algo inaudito. Tiene tal cantidad de detalles. Es que a veces es como si la Sábana Santa es como un tac. Sí, sin duda. Sin duda. Me explico. Es como si el cuerpo hubiera ido desapareciendo y la sábana ha ido bajando. Y primero ha cogido que la carne. Pero es que después ha cogido los huesos. Se cuentan huesos de la columna, se ven huesos. Además que se aprecia perfectamente las laceraciones del flagrum de dos colas y las diferentes alturas de los verdugos que incidieron sobre el cuerpo del nazareno, ¿no? Sí. Una muerte, sin duda alguna, que, bueno, todos recordamos la famosa película de Mel Gibson, donde de forma escenográfica vimos como Jim Casibel, bueno, pues, cómo queda un cuerpo con el flagrum, con aquellas bolitas de hueso de cabra que eran capaces de arrancar directamente la piel, ¿no?, del propio cuerpo. Muy inteligente también los verdugos al no saber tocar algunas zonas de la parte pectoral para no causar la muerte de forma instantánea. La muerte de aquel hombre... lo normal es que a los 3 o 4 días murieran todos. Evidentemente, como no podía ser de otra forma, por la pérdida de sangre, infecciones y demás. Mira, se me viene a la cabeza una obra que realizó nuestro querido amigo Juan Manuel Miñarro, ¿de acuerdo? Que se ve perfectamente cómo queda un cuerpo lacerado así de esa forma. ¿Tú crees que se justifica en cierta manera con lo que vemos en el paño? Sí, sí, completamente. La obra de Juan Manuel es muy buena. Yo estuve en casi la génesis en todo la formación de esa imagen, estaba con él, en ese momento estaba con él. Estuve en Córdoba cuando se entregó a la hermandad de los estudiantes en Córdoba, estuve allí en la entrega y bueno, pues realmente para mí es como es. Digo que si nosotros pusiéramos un Cristo como tenía que estar en un altar, vomitaríamos. Interesante porque la verdad que el cuerpo quedó prácticamente desmembrado después de la crueldad, ¿no?, con la que quedó. Solamente tenemos que imaginarlo en la espalda del reo cuando fue atado precisamente aquella piedra y bueno, pues llevado prácticamente hasta la muerte. Cuando tú has pronunciado en alguna ocasión que él lleva prácticamente muerto a la cruz y que ya lo que recogen es lo último, breve hilo de hila de la persona. Ya no queda nada prácticamente. Prueba de ello es que no pueden ni con la cruz, que es un pedazo, no es la cruz, es el patíbulo nada más, el trozo de los brazos, el resto está en el sitio donde se produce la devoción, la estipe, en la vertical, el palo vertical, ese está allí, es lo que lleva el patíbulo, nada más. Y entonces, pues, de pronto no puede ni con él, necesita alguien que lo lleve, necesita alguien porque no llega, no puede más. Julio, ya en la recta final de esta entrevista, ¿no te parece increíble que 21 siglos más tarde sigamos sintiendo la emoción de un hombre que anduvo en tierras de Galilea, promulgando en un momento de alta oscuridad que teníamos que amarnos uno a lo otro? Y fíjate cómo tantos siglos más tarde, de alguna manera, esa figura es imperecedera. Su nombre se acrecenta con el propio tiempo, incluso puede llegar a eclipsar, ¿no?, a los no creyentes o a aquellos que intentan lanzar piedras contra su propio tejado, ¿no? Sin embargo, está presente, ¿no?, aquel hombre que vivió en Galilea, presente en la vida cotidiana en este siglo XXI. Hace unos días... Este domingo pasado ha habido un evangelio en el que nos describe lo que está pasando ahora. Los reinos lucharán unos contra otros. Habrá terremoto, incendio, desgracia. Todo lo que está pasando está descrito en ese evangelio. Os perseguirán por mí. Todo está ahí, escrito en el evangelio. Descrito por completo lo que está pasando en cada momento en la Tierra. Sin embargo, parece que los hombres nos volvemos, quizás con el paso del tiempo, ¿no?, más sordos, ¿no?, en una crueldad infinita, viendo un poco, ¿no?, cómo está, cómo últimamente soplan los vientos del destino en el mundo, ¿no? Solamente tenemos que ver lo que está ocurriendo en Ucrania y en otros muchos lugares del mundo que muchas veces no llega esa crónica tan latente como la que nos llega ahí. Sí. Hay sitios que sin guerra ninguna es mucho peor. Sin duda. Sin haber guerra, simplemente por el hambre. Sin duda, Julio. Y nosotros a lo mejor estamos tirando alimento al mar para que no baje el precio. Julio, una última pregunta te tengo que hacer. ¿Cuáles son tus próximos trabajos? Me estás diciendo que estás inmerso en un libro, porque tú eres un hombre, aun siendo veterano, eres un hombre incorruptible, eres un tío con una energía increíble, ¿no? ¿Dónde te vamos a ver y cuáles son las próximas ofertas de Julio? Bueno, lo más cercano es el miedo en la guerra de la frontera, en que presento la última novela, la primera novela que he escrito en mi día vida. Día 2. He escrito una novela. Bueno, pues tendremos que estar atentos. ¿Dónde has dicho que la presentan? Quizás no te he escuchado bien, Julio. En Aguilar de la Frontera. Estupendo. ¿Y cómo se llama tu próxima novela, Julio? No, mi próxima no, ya está en la calle de Ah, vale, meses, vale. El título, por favor. Donde más duele, el inesperado robo de la Macarena. Bueno. Bueno, pues tendremos que estar muy, muy, muy atentos a la crónica de esa noticia. ¿De dónde sacan las energías, querido Julio? Pues mira, la energía a veces la saco de la tristeza. ¿Por qué me dices? Mi mujer murió hace 3 años. Estoy solo, vivo solo. Algo tengo que hacer, ¿no? O tirarme por un balcón, que mi religión me lo prohíbe. O escribí que por lo visto algo sé de eso y por lo visto, pues mira, tiro para adelante. Pero Julio, te puedo decir que somos legión, ¿eh? Somos legión los muchos amigos que apreciamos y valoramos tu trabajo como un gran maestro. Sí te digo, y te lo digo con el corazón, te debes a tu carácter siempre en evolución, a tu letra, a tu radio. Esta radio se va a quedar siempre abierta que tú quieras. Y somos muchos los que no se te olvide, y que te lo tengo que decir esta noche porque en definitiva la radio tiene que ser así, una familia unida, los que te valoramos, los que, permíteme la expresión, los que te queremos para decirte, oye, no, aquí no se da la lanza a torcer, todo lo contrario. Pues estoy escribiendo además, a punto ya de terminarlo, una historia sobre cómo se pudo formar el fantasma de mi casa de San Gregorio. El fantasma de San Gregorio. Al final todo regresa a la génesis, ¿no te parece elegante? Sí, lo que pasa es que me está quedando casi como una saga Marvisón Prenei. Muy bien. me tengo que remontar a los noviazgos de mi madre y claro, y explicar un poco quiénes vivíamos en la casa, contar un poco quién éramos, la personalidad, para que se pueda ver un poco quién es, cómo se pudo formar el fantasma, ¿no? ¿Qué fuimos aportando cada uno, ¿no? ¿Qué fuimos trayendo? Sin duda alguna, aquella entidad, no sabremos, no podemos decir lo que fuera o no. Hay una cosa que sí tengo clara, Julio, que me queda clara esta noche en este tiempo de radio. Forjó, en cierta manera, una identidad en tu persona que te ha acompañado al resto de la vida, ¿no? Haciendo frente a ese terreno del misterio donde has tenido que, como tú esta noche nos has contado, has tenido que soportar, ¿no?, la etiqueta y la risa y las burlas de aquellos que entendían que esto era una cuestión de loco, no, para nada. Y sin embargo, fíjate el rédito, ¿no? El rédito tan enorme que has dejado. Y hoy el Congreso de Estados Unidos está dando documentos. Bueno, pues es así como te queremos, como te queremos ver. Querido Julio Marvizón, de verdad esta noche nos has hecho un auténtico regalo en este tiempo de radio, en La Otra Mirada. Quiero reiterarte una vez más que somos muchos los que valoramos tu trabajo, admiramos tu legado y para nosotros ha sido un momento de aquellos de no olvidar. Quiero que sepas que estos micrófonos se quedan a tu completa disposición ahora y siempre que tú quieras venir a la noche de la radio a contarnos. Pues nada, cuando ustedes quieran, yo también. Thank you. Noche de radio a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Que el cielo me asista, si os digo la verdad. Esta noche estamos hablando de comunicación, de los grandes colosos de la comunicación. Lo acabamos de ver al paso impresionante de don Julio Marbizón. Los que hemos nacido mordidos con el, digamos, por decirlo de alguna manera, con esta esencia de la radio, no podemos desvincularla de ella. No nos podemos desvincular de ella. Y sin embargo, tengo esta noche el placer de recibir a uno de los grandes hombres que ha hecho lo que la otra mirada, en definitiva, ha dejado en su propio legado. Me estoy refiriendo al incorregible gallego Luis González, al otro lado del hilo telefónico. Querido Luis, buenas noches, amigo. Buenas noches, querido capitán. Aquí feliz de volver a ser contramaestre aquí en este barco tan maravilloso. Es que no sabría decirte las emociones que me embargan a mí esta noche. Después de estos años de paréntesis, trabajando en la vida cotidiana, evidentemente, del mundo que nos lleva, nos poníamos en contacto en los prolegómenos este verano y yo más o menos te decía, oye, mira, Luis, amenazo un poquito con aquello de volver a la radio. Y mira por dónde la otra mirada vuelve a ser una, bueno, con humildad, vuelve a ser una oferta en la parrilla de contenidos del podcast, en definitiva en español, en clave de misterio. Bueno, Luis, ¿qué ha sido de tu vida? Cuéntanos, vamos a empezar a saber qué ha sido de Luis González, cómo te va la vida y cuéntanos cosas de ti. Pues la vida, como podríamos decir, si no entramos en detalles, maravillosa. Siempre hay queja, motivo de queja para cualquier cosa, pero bueno, en general, bien, seguimos trabajando, seguimos con el bichito este, tanto del misterio, del bichito, el patito egiptológico y tal y cual, la historia, en fin, seguimos ahí pues haciendo cositas, pero bueno, pero lo de la, no en sí lo de la radio, sino lo de la otra mirada, sí que había ganas, ¿eh? Bueno, pues yo te lo agradezco muchísimo, Luis, porque que esto no sea en definitiva, a ver, es que claro, me siento muy embriagado, vamos a decirlo de esta forma. La otra mirada, como tú bien sabes, nace de un proyecto junto con una persona que tenemos que esta noche nombrar con letras mayúsculas, que es Julio Sánchez del Olmo, mi hermano. Un auténtico mago, sin duda alguna, de la comunicación. Un hombre con alma de barro que sabe como nadie, ¿no? Saber ponerle norte a la brújula. Dime, Luis. Y si me permites, un mago del pincel. Hombre, ahí está. Mira, tengo que reconocer que al paso de los años es como un gigante que se va acrecentando, ¿no? Siempre con esa visión artística, esa otra mirada con la que él sabe catalizar al mundo que nos rodea, no ha hecho más que crecer en su faceta artística como pintor. Y la verdad que no, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Es mi hermano y yo le tengo todo el cariño del mundo, pero al mismo tiempo la misma exigencia cuando nos presenta algo y la verdad que algunas veces no sabemos cómo decirle, cómo meterle caña, porque es que la verdad que el tío es extraordinario. Valga el cielo que esta noche lo tenemos que nombrar también como auténtico precursor de este proyecto que nacía, bueno, pues, alrededor del año 2007, que se hizo muy pronto y que comenzamos, Luis, comenzamos, fíjate lo que te digo, ¿no? O viniendo yo del mundo de la radio, pero veníamos con nada, con los equipos básicos que podíamos tener, con aquel micro de plástico y con aquellos programillas de entonces, intentándonos buscar la vida para hacer una grabación. Mira por dónde, cuánto ha llovido. Y después, al paso del tiempo, valga el cielo, ¿no? Que la otra mirada, pues, con vuestro aporte, ¿no? Porque hoy tendríamos que nombrar el riesgo, ¿no? De dejarse a alguien, pero Miquel Navarro y otros tantos, que el doctor Pedro Gargantilla y tantos, ¿no? Que gracias Pablo Luis Rodríguez, son tantos a los que yo tengo que agradecer que no podía más que otra cosa que brindaros la oportunidad de decir, oye, Luis, Hagamos radio, esa radio que con la que tú trabajas a diario, que nos va acompañando igual que a mí y que tanta falta nos hace, ¿no? Sí, además vivimos tiempos donde podríamos recuperar aquella famosa frase de tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Sin duda. Y sí, quizás vivimos tiempos bastante agitados en un montón de aspectos, ¿no? Y de vez en cuando es necesario, casi obligado, ¿no?, encontrarnos con un soplo de aire fresco, con ciertas materias, con ciertas temáticas, que en el fondo son cosas que nunca pasan de moda, Alejandro. Son no, cosas que siempre están ahí, ¿no? Y que, coño, ¿por qué no decirlo? Ya también tenemos una edad en que podemos decir que forman parte de nuestra vida. Que no te quepa la menor duda, Luis. Yo nunca he ocultado que la radio que hay en mí, esta obsesión por entender la vida dentro de una historia hermosa que contar en un tiempo de radio, que yo siempre lo digo así, nació cuando yo era un niño. ¿Cuántas veces os he contado la visión romántica de aquel niño con el radio despertador que se quedaba hasta la madrugada escuchando a los grandes de la radio en todos los ámbitos, sí, evidentemente también en el mundo del misterio? Y mira por dónde, ¿no? A estas latitudes, ya en la quinta planta, como dice el bueno de Lorenzo Fernández Bueno, seguimos mordidos por la obsesión de la radio, por el cariño y sobre todo por el respeto en letras mayúsculas a este mundo, ¿no? Y sobre todo también por los conocimientos que tú vas adquiriendo a lo largo de, bueno, los proyectos que tú tengas, lo que sea, lectura, investigación, lo que sea. Pero que no se queden ahí enfrascados, ¿no? Que si al fin y al cabo pierden su esencia, sino que tú, casi es una obligación que tú comuniques también todo ese conocimiento, ¿no? Y si aún por encima pues tienes la capacidad de hacerlo ameno, de hacerlo divertido, de hacerlo, bueno, en fin, que resulte que una hora de programa se te quede corta, pues todavía mucho mejor, eso no cabe duda. Mira, yo siempre he dicho, cuando hablamos en términos de comunicación, la gente, los que menos entienden, por norma general siempre son los que menos entienden, ponen una sonrosilla aquella de medio lado, claro, el terreno del misterio, hace un momento así me lo decía el bueno de Julio, ¿no? Que no llegan a entender, y yo siempre argumento lo mismo, digo, no sabéis cuánto ha culturizado la radio mi vida, cuántas experiencias he tenido que yo no hubiese podido tener de ninguna otra manera, en múltiples campos de la literatura, de la ciencia, de la historia, de tú llegaste a este programa, querido Luis, haciéndote yo una entrevista sobre el Antiguo Egipto, del cual eres tú un auténtico especialista. Y me di cuenta de la autenticidad y del poder, ¿no?, que tiene la gente cuando verdaderamente se quiere entregar a la cultura. Hoy a mí no me cuesta ningún trabajo en extender y decir que hay auténticos programas que son de auténtica referencia. Los tenían que poner en los institutos. Llámese nuestro queridísimo amigo Jesús Callejo en Las Cóbulas y otros tantos, Carlos Canales Torres y tantos. O sea, es decir, aportar en un término de radio, en definitiva, cultura. Luis. Mira, así a bote pronto me viene una anécdota bastante curiosa, porque me resultó muy satisfactoria y a la vez esto de que dices tú, pues qué capullo es la gente a veces, ¿no? Porque mira, yo hace muchos años monté en la comarca donde vivo, que es la comarca de Barbanza, uh-huh, en Galicia, en la provincia de La Coruña, entonces monté hace muchos años lo que era una jornada del misterio y decidí llamarla así, primera jornada del misterio de Barbanza. Y entonces, donde íbamos a promocionar, donde íbamos hablando y tal, la gente, eso de la etiqueta de misterio daba dos pasitos para atrás, porque, tenía miedo a ser catalogada, tildada de algo que, aunque se hiciera tilín, la palabra misterio, ellos no querían estar, te hablo del año 2008, 2009, creo recordar. Bueno, pues mis padrinos en aquella ocasión fueron Jesús Callejo y Nacho Ares. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Entonces, aprovechando que estábamos en el Barbanza, don Jesús Callejo vino para hablar de la leyenda de Noé en la zona de Barbanza, la fundación de la Villa de Noya, etc., etc. Y Nacho Ares vino a hacer un paralelismo con los antiguos egipcios en su ritual de peregrinación a la antigua ciudad de Abidos con el ritual de peregrinación a Santiago de Compostela, que es algo que aparentemente te puedes decir no tiene absolutamente nada que ver, porque pasaron un montón de miles de años, la cultura egipcia quedó sepultada y la fundación del Camino de Santiago en el siglo IX de nuestra era, que es algo que hablaremos algún día, pues aparentemente no tiene nada que ver. Y sin embargo la gente, hasta el mismo momento en que acabó el acto de 3 horas, no vi ese cambio en las caras, pero sí que la gente me reconoció después que pensaban que se trataría de otra cosa. Y llenamos un auditorio, llenamos un auditorio, y la gente con la que pude hablar quedó eso, que ostras, que yo creí que era otra historia, pero me encantó, ¿sabes? Bueno, pues el misterio no significa que tengas que ser un friki. No, no. Y es más, se pueden abarcar, vamos a ver. Y tú lo sabes bien, Luis, ¿cuántos temas y asuntos del misterio hemos tratado nosotros en La Otra Mirada? No significa con esto que se hayan tratado bien. Unas veces se llega a catalizar un poco más lejos, otras veces por N circunstancias, bueno, pues se establecen un poco más dudas, o simplemente por la deficiencia y las limitaciones de uno, pues se pueden llegar a quedar un poco cortos. Pero en definitiva, cuando se va con el sentido común, tú puedes hablar de lo que se quiera hablar y se puede analizar con dos dedos de luces, sin estridencia, sin querer equivocar a la gente. Y a mí eso, en definitiva, es lo que yo llamo con alma de radio, ¿no? Luis, sí. Claro, ahí es donde está el tema. Luis, también tenemos que reconocer una cosa, y es el ámbito de la propia tecnología, cuánto ha cambiado y cuánto nos ha facilitado el que de alguna manera personas como tú y yo, no estando en un medio, gran medio de comunicación, podamos de alguna forma vertebrar un espacio de a la vieja usanza, porque yo lo tengo que decir así, en ambientes de radio, aunque esto sea un podcast, pero que de alguna forma nos ayude a llegar a la gente en cualquier momento a través del modelo del podcasting, ¿no? Y hoy la gente lo utiliza, ese contenido a la carta, esa naturalidad a la hora de decir me apetece escuchar esto en este momento de mi vida, o lo puede hacer en la ducha, o lo puede hacer en el coche, o se va a la cama con los cascos como tantas veces hago yo, escuchando a grandes de comunicación. Y bueno, en definitiva, la radio que cultiviza, ¿no? Esa es, yo creo, que una de las grandes ventajas y que no podemos desdeñar, ¿no? Nosotros venimos de una generación donde la radio era AM o FM y poco más. Sí, y poco más. Y por lo que venías tú hablando ahora, me asaltaba a la mente pues la imagen del televisor en blanco y negro. Sí. En mi casa está el Mundial del 82, no entró una televisión en color. Y era como aquello que la televisión estaba a 5, 6, 7 metros del sofá y es que te daba una pereza levantarte para darle el puñetero botón de la tele, tío. Y te quedabas mirando lo que había, ¿no? Y cuando vino el mando a distancia, ya tienes otra opción de elegir. Cuando abrieron Antena 3, Telecinco, todos estos otros canales, ya tienes otra opción. Ahora tienes la tele por internet, tienes canales, bueno, ya hace mucho tiempo, ¿no?, que había aquellos canales extranjeros, el Sky, no sé qué, la MTV y tal, pero es la globalización, en definitiva la globalización. Ay. Y las tecnologías nos están dando una gran herramienta para todos aquellos que viven de la comunicación. Sí. Eso es indudable. Sin duda alguna. En nuestras manos está utilizarla bien o mal. Yo creo que ahí el tema está en utilizarla con dos dedos de luz y sobre todo con el corazón. Luis, yo no sé si te estás dando cuenta que hay una gran parte de la audiencia que nos pueda seguir dirá que son jóvenes y estarán diciendo, pero ¿qué dos dinosaurios se han puesto a hacer radio? Porque me están hablando del Pleistoceno medio, ¿no? Bueno, solamente sí, nos queda... ¿En qué momento abrieron las cuevas de Altamira y salieron los cromañones de allí? Sí, sí. Solamente nos queda que recordarle que incluso yo en mi juventud grababa en aquellas cintas de cassette, bueno, pues aquellos programas de radio, y después los teníamos que rebobinar, ¿te acuerdas? Con el boli. Bueno, eso ya es para que no hagan, yo no sé si cumplir años la prueba del carbono 14. Yo recuerdo que yo me marchaba para currar y yo de aquella pues 23, 24 años tendría. Y y ponía los programas de La Rosa de los Vientos a grabar. Sí, hombre. Porque claro, tuvo, como bien sabes, La Rosa de los Vientos tuvo varias etapas. Yo grababa ya en cinta, en casete, que aún los tengo, los conservo en casa. Turno de noche, cuando era por la noche, porque yo evidentemente dormía, pero después, cuando recuerdo unos años donde La Rosa de los Vientos era por la tarde, y yo grababa los programas y después tenía que hacer números para conectar la grabadora al ordenador y digitalizarlo. ¡Wow! ¡Madre mía! Y tengo un montón de audios digitalizados en casete, y después ya cuando las tecnologías ya más permitieron, yo dejaba la radio grabando directamente al ordenador. Claro. Con lo cual era un sonido limpio de la radio al ordenador, y sí, la verdad es que tengo un material en casa buenísimo y al respecto de ese programa. Y otros, pues no sé, también por casa andan VHS de aquellos programas de Jiménez del Oso, que se grababan con aquellos reproductores de vídeo, sí, que hoy a mucha gente le hablas de un reproductor de VHS y no sabe lo que es. Sí, señor, sí, señor. O sea, con aquella rayita, ¿no?, que de la deficiencia de la propia sí, cinta. Totalmente, sí, sí. Bueno, pero en definitiva la esencia no ha cambiado, ¿no? Mira, Luía, repasando un poco el contenido de La Otra Mirada, cuando me pongo a tirar de hemeroteca, te puedo garantizar, y lo digo desde la humildad, que es el momento en el que me di cuenta de la cantidad de personas que a lo largo de estos años han pasado por el programa. Topaba con algunas entrevistas que han marcado mi vida. Yo recuerdo cuando tuve el placer de entrevistar a quien era todo un icono siendo yo un niño, ¿no? En la infancia, recuerda el programa La Clave y el mítico José Luis Balbín, ¿no? Cuando Balbín, bueno, que en paz descanse, el hombre murió hace unos años. Hace poquito. No, es verdad, murió hace relativamente poco tiempo. Sí, lleva razón. Hace 2 o 3 meses, ¿no? O algo así. Espérate, que yo ahora mismo me pillas en este momento, tengo que mirarlo. Es que tengo una razón, tengo a ciertas personas de haber repasado esa entrevista. Y de haber visto que hay, de darme cuenta que ya hay personas que no están en este mundo y decir, ah, mira, pues falleció tal. Y Balbín en una fecha, bueno, en definitiva, en una fecha relativamente reciente nos dejaba. Y recuerdo aquel momento, ¿no? Como uno de esos momentos estrella de decir, madre mía, estoy entrevistando a quien fue nada más y nada menos que el presentador del programa La Clave. Los más jóvenes, evidentemente, no saben ni de lo que estamos hablando. Pero yo creo que, claro, pero yo creo que esa es, en definitiva, la esencia y el por qué dedicamos tanto tiempo y esfuerzo, porque eso es lo que la gente no sabe, la cantidad de esfuerzo que hay detrás de cualquier proyectito de este tipo. Y cuando yo veo y escucho, ¿no?, todavía la voz de Balbín diciendo hola, buenas noches, estoy encantado de estar aquí, es que no sé decir con palabras lo que uno puede sentir, ¿eh? Tú, mira, si es otra época, otra etapa, otra manera de entender las cosas con más o menos tino, con más o menos acierto, que lo diferencia, que es una imagen que siempre me quedó a mí grabada de La Clave, es aquella atmósfera que nada más abría el programa, como aquella música tan que se te metía dentro. Sin duda. Esa atmósfera cargada de humo de los cigarros, de la pipa, sí, de Balbín, de los puros, de todo, ¿sabes? Era en cierta manera como aquellos bares de principio del siglo pasado, sí, donde se juntaban pues Valle Inclán, se juntaban no sé qué, y se hacían unas tertulias sobre cosas que hoy no es que sería imposible hacerlas, pero la pregunta es, ¿cobraría el mismo interés las tertulias de Balbín en un podcast de hoy, por ejemplo, para la gente de hoy con la edad que nosotros teníamos antes? Claro, ahí es donde está el tema, ¿no? Yo recuerdo aquella entrevista donde él denunciaba precisamente eso, ¿no? El decir que todo cambia. Evidentemente, es lógico que las cosas tengan que de alguna manera evolucionar, los escenarios han cambiado, las audiencias han cambiado, Pero yo me quedo con el tuétano, con el contexto, ¿no? Eso era lo que, en cierta manera, también defendía alguien que no ha dejado hace nada, hace escasamente un mes y poco, que era el loco de la colina, ¿no? Don Jesús Quintero, ¿no? Que defendía, ¿no?, con esa vehemencia, con ese mundo, con esa forma tan interiorista, tan sumamente personal, defendía la autenticidad, ¿de acuerdo?, de la comunicación bien macerada, bien trabajada, sin venderse a estereotipos de que imponga una cadena u otra, sin querer tener unos clichés que sean casi infantiloides, etcétera, etcétera. Yo echo de menos un poquito eso. Es verdad que decía Mercedes Sosa también que así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Evidentemente, estamos en el siglo XXI. La otra mirada, y más por supuesto en esta nueva etapa en la que nos arrimamos, balbuceamos de nuevo a este lado del micrófono, pues tiene que ser diferente. Tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que evolucionar, pero yo creo que en definitiva el interés, ¿no? El que una radio te muerda, el que algún tema esté bien tratado, el que te siente y digas tú, wow, qué momento de radio, qué sentido, una emoción, yo creo que eso no debe cambiar nunca. No, eso no debe de cambiar nunca, y creo que tampoco la esencia propia de lo que tú quieres tratar, ¿no? Si hay temas que por muchos años que tengan, no significa que sean manidos, ¿no? Nunca. Si tú coges un tema y lo tratas con cariño, con cuidado, con mimo, y los pones con cariño y con cuidado y con mimo, eso no significa que porque lo hayan tratado 300 personas antes, que vaya a dejar de ser interesante, ¿no? No, hombre, no. Y yo creo que nuestra obligación también es mantener ese tipo de esencia viva, que no se pierda, ¿no? De hecho, por ejemplo, lo mencionabas antes, la Escóbula de la Brújula mantiene una esencia de una escuela que ya no existe. No, que aunque el programa sigue existiendo en Onda Cero y se llame La Rosa de los Vientos, pero esa esencia que tenía se fue con ellos a otro lado. Entonces, y siguen manteniendo esa llama, esa hoguera pequeñita, la siguen manteniendo encendida, y eso es lo que nos da la vida, porque el día que esa llama se apague, hombre, pues perderemos algo bastante valioso, creo yo, ¿eh? Ojalá eso no nos toque vernos. Sí que es cierto, hombre, la trascendencia, la pérdida de una voz como la de Juan Antonio Cebrián es que ¿cómo poderlo decir? Es que hace poco, ¿no?, hacían ese hermosísimo homenaje a su memoria, de la misma manera que también nos atrevimos nosotros a hacerlo en La Otra Mirada. Acuérdate de aquella noche inolvidable con Jesús, con Silvia, con... Bueno, en fin. Sí, es que además, mira, yo creo que esto, los egipcios, de sabios que eran, que lo sabían todo y ya lo sabían. Mientras tú pronuncies el nombre, jamás dejarás de existir. Quizás la condena es el olvido, ¿no? Que nadie se acuerde, que nos pasará a la gran, a la inmensa mayoría de mortales, ¿no? A los 50 años de morirse uno, ¿quién se acuerda de él? Bueno, pues mientras exista esta gente que deja una huella y haya otra que venga detrás y siga cuidando esa huella y la siga manteniendo, pues la esencia continúa, ¿no? Y siento que continúe la esencia, Alejandro, aquí estaremos nosotros. De eso se trata. Mira, yo he tenido incluso al paso de los años, gente que sigue el programa, han evolucionado, han crecido, han estudiado periodismo, se dedican a la comunicación y demás. Y dice, Alejandro, la culpa la tienes por seguirte en el programa, ¿no? Oye, pues mira, si eso es lo que vamos a dejar, bienvenido sea, ¿no? Y si podemos dejar... Sí, sí, sí. Claro, Luis, si podemos tu sabia enseñanza... De todos los marcos y temas al que no hemos asomado, ¿podemos dejar un grano de optimismo, de curiosidad, de ganas de evolucionar, sobre todo a la gente joven? Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo ya solamente con eso habrá merecido la pena todos los esfuerzos habido por haber, ¿no? Como tantas veces, claro, como tantas veces hemos recordado. Quiero aprovechar este momento que estamos mirando un poco la entretela del programa, no se me puede olvidar, Bueno, pues a alguien como Diego Martín, ¿no? Que desde Cantalejo ha sido el gran arquitecto y seguirá siendo el gran arquitecto de la base de tecnología de la otra mirada. Cableamos una calle. Luis, por Dios, si es que esto a quien se lo contemos para echar a llorar. En el primer directo. Se nos rompió el módem que teníamos. Estábamos en un hotel que se llama Hotel Escuela Convento Santo Domingo, un sitio maravilloso y tal. Falló internet, se nos rompió el móvil, el módem. No había tiempo, nos quedábamos sin programa y nos salimos a la calle, Luis, como suena, a buscar a un vecino que tuviera internet y compramos, yo no sé los metros de cable que compramos del paralelo del RJ45. Y sin pedirle permiso ni al viento, empezamos a cablear una calle, vamos, para que no hubieran llevado a los municipales en el coche, cableamos una calle hasta poder hacer. O sea, es que eso es... Es que mira, si te fijas, las grandes cartas todas del pasado, es que es todo más o menos igual, ¿no? No sé, desde la Reconquista, donde lo único que valía era tu palabra de como caballero y el acero que portaras, desde las gestas de los grandes exploradores, desde la gesta, no sé, de los grandes investigadores, lo llevas dentro, ¿sabes? Es algo con lo que, de una manera u otra, naces con él o no, o lo descubres tarde o se te despierta de una manera u otra, pero lo importante es que todas estas las grandes cosas vienen... Bueno, hay muchos descubrimientos que vienen de casualidades, ¿no? Pero las grandes gestas, es que si no las trabajas, no las consigues. Yo lo que tengo... Lo que tengo muy claro es que las grandes gestas las firman hombre sencillo, pero con gran corazón. Yo creo que ahí es donde ha estado el secreto y tiene... De todo, de vosotros, de ti mismo, de gente que es 100% honestidad, pero 100% honestidad, que siempre han querido, aportando con luz propia, aportar diálogo y contenido a un entorno de radio. Y eso, de verdad, no hay dinero que lo pague en este planeta. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso, pero bueno, creo que eso es la esencia de lo que llevamos ya un rato hablando, ¿no? De que siempre que tú tengas un conocimiento es necesario, claro, que tú lo transmitas, ¿no? Porque si lo que tú llevas dentro se mueve contigo, pues privas a otros de, por lo menos, que le entre el gusanillo. Bueno. A alguien que te escucha por la radio, pues de casualidad. Alguien que se encuentra en iVoox o en iTunes con ese programa y lo pone de casualidad y le engancha, ¿sabes? Hay un montón de situaciones, puede haber un montón de circunstancias que provoquen que se clique esa chispita, que se encienda y bueno, pues eso también tenemos que contar con eso, ¿no? Y bueno, pues... Ancha es Castilla, como se suele decir. Yo lo que sí te digo, Luis, que volviendo a hacer un guiño cómplice a la génesis con la cual tú aterrizaste un día en la otra mirada, será un tema precisamente de Egipto con el que nos encontremos con Luis González, este hombre incorregible, sin duda alguna, de gran corazón en la onda de la radio. Vamos diciendo y lo vamos balbuceando, que aunque estamos, y lo sigo diciendo, vamos poco a poco, porque... Acabamos de retomar esta historia, pero vamos a hacer experimentos. Vamos a hacer experimentos en un montón de plataformas. Ahí no quiero dar muchas más pistas, pero nos vamos a divertir. Que evidentemente no equivocaremos, haremos cosas que lo mismo tal. Pues sí, pues puede ser, pero como las vamos a hacer con buen humor, las vamos a hacer con ganas y las vamos a hacer sobre todo con alma de radio y con todo lo que eso lleva, yo creo que va a merecer la pena. Larga vida a la radio, querido Luis. Yo esta noche reencontrarme con tu voz en la radio es, bueno, ya en sí mismo un premio. Y bueno, pues dentro de poco te tenemos con nombre, apellido, con el tema, con todo, y luces, taquígrafo y acción, nunca mejor dicho. Sarcófagos y momias incluidas, ¿eh? Con sus... Hombre, que no puede haber, ¿no? Es que tenemos tenemos que empezar con ese ambiente egipcio con el que a ti tanto te apasiona. Bueno, pues Luis, esta noche no me queda más que enviarte un abrazote muy grande. Te lo doy también en nombre de toda la comunidad que ha seguido desde hace tantos años este programa. Y bienvenido, como yo siempre digo, ¿no? Bienvenido una vez más a la que es tu casa, porque en definitiva es así. Se lo decía hace unos días a mi querido, que desde aquí le envío un abrazo a mi querido Miguel Navarro, que es otro de corazón triple XL y que es otro que tiene, por supuesto, ¿no? Y alma de radio. ¿Y por qué no decirlo? Nuevas colaboraciones. Que se quieran sumar evidentemente a este programa y oye, mira, si siendo gente de bien y de, con luz, adelante. O sea que estamos próximamente estamos de nuevo te tenemos de nuevo en La Otra Mirada, Luis. Perfecto, y aquí estamos encantados. Pues Luis González, esta noche desde la lejanía recibe nuestro abrazo y larga vida a este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo, querido Alejandro. Bueno, pues amigos, esta noche no hay tiempo para más. No me gustaría marcharme de este estudio sin antes agradeceros una y mil veces las muchas muestras de cariño que hemos recibido a lo largo de todo este tiempo desde que encendimos de nuevo los micrófonos en La Otra Mirada. Un trabajo hecho para y por vosotros, en definitiva, para tener este vínculo, esta cita, de alguna manera, en el mundo de la noche y de la radio, como siempre de forma romántica decimos en este programa. Y que valga el cielo que esta noche lo que sí hemos querido rememorar es este programa a la memoria y al esfuerzo y al reconocimiento de todos esos grandes hombres y mujeres que de alguna manera nos dejaron y abrieron un camino que los demás solamente hemos sabido y podido continuar. A vosotros mi agradecimiento por estar ahí, por haceros sensible, por dejaros pues los comentarios en el programa. Y ya os emplazo a un nuevo encuentro con La Otra Mirada. Un fuerte abrazo de vuestro amigo Alejandro Sánchez. A La Otra Mirada.